Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con las raíces, día viernes 3 de mayo. Arrancamos entonces con este nuevo programa. Saludamos ya de entrada a nuestro operador Miguel Levicas, el genio que está ahí. Agradecemos como siempre el pase de María Bradley en su programa Puertas Abiertas. Y como anticipábamos en el programa anterior precisamente, hoy tendremos un programa dedicado a lo que tiene que ver el folclore en piano, ¿no? Vamos a escuchar canciones que tienen como protagonista este instrumento, pero además a intérpretes solistas del mismo, sabiendo que nos van a quedar varios afuera, ¿no? Dentro de esta selección hemos traído muchísimos temas, pero bueno, vamos a ver cuáles nos entran, quiénes entran y quiénes no. Y como siempre también con la promesa de quienes quedan afuera, más adelante, dentro de unos meses, tener el folclore en piano 2, por ejemplo, y poder incluirlos, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de tener esto. Feliz día a todos los trabajadores por el primero de mayo. El año pasado creo que hicimos para estas fechas un programa del Día del Trabajador. Hoy queríamos hacer algo distinto, además porque tenemos para los trabajadores algo preparado, pero más adelante. Muy bien. Ya vamos a entrar entonces directamente en lo que tiene que ver la música que hemos preparado para el día de hoy, no sin antes abrir las vías de comunicación para aquellos que quieran dejar su mensaje, su opinión, decirnos, mirá, te olvidaste de tal, o me gustaría escuchar a tal pianista, si lo tenés por ahí. Hoy podemos, si los tenemos, ¿no? Por supuesto, hacer esos cambios en la grilla. 4580-0386 y 4506-3114 son los teléfonos para llamar, para comunicarse con FM La Barca 88.3 y con Encuentro con las Raíces. También por Facebook, ahí en el grupo Encuentro con las Raíces, nos pueden ir dejando su mensaje. Vamos entonces ya directamente a lo que es la música. Vamos a escuchar dos temas seguidos, dos canciones seguidas. Las vamos a presentar, igual después vamos a volver a decir quiénes son estos intérpretes. Primero vamos a escuchar una Vidala de la Copla, ¿no? El autor es el Chango Rodríguez, José Ignacio el Chango Rodríguez. Y en este caso la vamos a escuchar interpretada por dos maestros del piano, Eduardo Lagos y Oscar Alem. Después les vamos a contar un poquito más sobre ellos. Y es extraído de un disco que se llamó Pianísimo, en donde tocaban juntos Eduardo Lagos y Oscar Alem, pero tocaban juntos en un piano, es decir, a cuatro manos, digamos, tocaban, ¿no? En un piano, los dos metían sus manos y así grabaron Pianísimo. Y después vamos a escuchar una danza tradicional, porque en lo que fue todo el movimiento de las peñas y danzas tradicionales, el piano tuvo un gran protagonismo. Entonces vamos a encontrar muchas danzas tradicionales o muchos discos de clases de danzas folclóricas o de ritmos folclóricos con temas interpretados en piano. Después vamos a escuchar entonces El Sombrerito, que es un popular tradicional que recopiló, por lo menos en su versión más conocida, Manuel Gómez Carrillo. Y la interpretación es de Carlos García, un excelente pianista que ha tenido el folclore argentino, que también este es de un disco, que la verdad un disco excelente, muy grato de escuchar. Nosotros sacamos muchos temas para las cortinas, por ejemplo, de ese disco, que es Carlos García y un disco que se llamó Folclore en Piano, un disco muy prolijito, muy bonito. Entonces primero, Vidala de la Copla, Eduardo Lagos y Oscar Alem, y luego El Sombrerito por Carlos García. Thank you. Y ahí teníamos entonces, interpretando a Eduardo Lagos, Oscar Alén, primer tema. Y el segundo, a Carlos García, folclore en piano, piano puro. Después vamos a tener otros temas acompañados con otros instrumentos, inclusive con voz. Pero bueno, los primeros queríamos poner así con piano puro, para ver que es una música muy linda, que se disfruta, muy folclórica también, pero a su vez tiene un sonido hermoso. Eduardo Lagos ha sido músico, pianista y compositor, falleció en el 2009, hace muy poco. También fue periodista y médico, Eduardo Lagos fue médico, y es considerado uno de los padres, digamos, en lo que tiene que ver con la proyección de la música folclórica en Argentina. Tiene un disco muy conocido que se llama Así nos gusta, ¿no? En la década del 60, ¿no?, cuando se dio el llamado boom del folclore, fue uno de los más destacados innovadores en la música folclórica argentina, por lo cual es uno de los intérpretes más reconocidos. Él también, esto es interesantísimo, armaba en su casa, ¿no?, mejor dicho, fue el eje de una serie de reuniones de improvisación y de experimentación folclórica informal, ¿no?, reuniones en su casa, traduciendo, que Hugo Díaz las bautizó, el armonicista, ¿no?, Hugo Díaz las bautizó irónicamente, humorísticamente, como folclorations, ¿no?, porque era la manera de las jam sessions del jazz. Lagos se reunía, por ejemplo, miren los músicos que se reunían en la casa de Lagos a improvisar, ¿no?, a juntarse y a hacer música. Astor Piazzolla, Hugo Díaz, Domingo Cura, Oscar Cardoso Ocampo, Alfredo Remus, Oscar López Ruiz, bueno, entre muchos otros, ¿no? Lagos decía, sabemos perfectamente en ese entonces, ¿no?, que no estamos haciendo folclore, pues el folclore ya está hecho y a lo sumo podremos hurgar en su esencia y en sus raíces para proyectarlo hacia hoy. Folclorations volumen 1, 2 y 3 fueron grandes discos de él, lanzados en 2005, 2006 y 2007. También Así nos gusta, de 1969, es un disco que ha marcado un antes y un después en la proyección folclórica argentina. También ha grabado un disco, además de este, con Oscar Alem, junto a Jaime Torres, muy bonito. Que Ariel Ramírez también, ¿no?, en piano grabó junto al charanguista Jaime Torres. Oscar Alem, ¿no?, que junto a Eduardo Lagos grabó este Pianísimo, esta gran obra, Pianísimo, que es una obra bastante nueva, de los años 2000. Es un gran compositor. Él se inició en el tango con muchos de los pianistas. El tango tiene unos pianistas tremendos, que bueno, no van a estar incluidos en el programa de hoy, ¿no?, pero tremendos. Y estuvo, por ejemplo, con Horacio Salgán, con Marito Cosentino, con Astor Piazzolla, nada más y nada menos. Y ha compuesto, ¿no?, muchísimos temas. Poemas que ha musicalizado Hamlet Lima Quintana, María Elena Walsh, que le han puesto letra, mejor dicho, ¿no? Suma Paz, Homero Manzi, por ejemplo. Por La Zamba Antigua Muchacha, junto a Lima Quintana, recibió el primer premio en el Festival de la Canción de Cosquín del 76. Ha grabado con Susana Moncayo, por ejemplo, ¿no?, su último disco, un disco muy bueno. Una obra magnífica como lo es La Pampa Verde, junto a Hamlet Lima Quintana, su gran socio de composición, una oda prácticamente dedicada a La Pampa. Ha grabado Baisanos con el guitarrista Juan Falú, un disco exquisito, el cual nosotros también sacamos muchos temas para las cortinas. Con otro gran pianista, que es Emilio de la Peña, ha grabado Así de Sencillo. Y junto con Hamlet Quintana compuso otras obras completas, como como Sinfonía de la Llanura, también dedicada, digamos, a lo que es La Pampa, y El Diario del Regreso, una obra muy conocida, poemas de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem, que Jairo ha cantado, obra integral dedicada al Che Guevara, al traslado del cadáver, mejor dicho, ¿no?, del cuerpo del Che Guevara desde Bolivia hasta Santa Clara, ¿no?, que salió cuando, en los 90, cuando se encontró el cuerpo del Che, ¿no? Carlos García, otro que escuchábamos también, pianista, director, compositor, arreglador, que estuvo mucho en el tema del tango, muy metido en lo que tiene que ver el tango, pero también estuvo en el folclore, por ejemplo, acompañando al dúo folclórico, uno de los pioneros, el dúo Martínez Ledesma. Luego con el tango estuvo con casi todos y ha grabado, por ejemplo, con Ramona Galarza, Alberto Marino, con Rubén Juárez, con Oscar Alonso, con Guillermo Fernández, con Alberto Merlo, con muchísimos maestros del tango y del folclore, por supuesto. El folclore en piano era el disco que sacábamos su tema. Bien, vamos a seguir ahora con dos temas de dos grandes intérpretes femeninas, en este caso dos maestras, pero maestras porque además dan clase, que son Lilian Saba e Hilda Herrera. Vamos a escuchar primero El Gaucho, una composición de Lilian Saba, y luego Llanto por la muerte del Chacho, que es una viola chayera de Eduardo Falú y León Benarós, interpretado y adaptado para piano por Hilda Herrera. Entonces Lilian Saba e Hilda Herrera en este bloque de grandes mujeres que interpretan el piano y que afortunadamente las tenemos en plena actividad. Thank you. Piano, piano, hola pianolas, decía Flanders en un capítulo de Los Simpsons. Hilda Herrera, escuchamos el último tema, ¿no? Llanto por la muerte del chacho, y antes a Lilian Saba, el gaucho. Lilian Saba, una composición de ella escuchábamos, y estudió armonía y composición con el maestro, nada más y nada menos, otro de los grandes, sobre todo en la década del 80, ¿no? Que es Manolo Juárez, que ha compuesto también para el piano muchísimas cosas. No sé si llegaremos a escucharlo hoy. Lilian Saba, además de haber estudiado con él, luego fue convocado en 1989 justamente por Manolo Juárez para ejercer como docente en el área de folclore de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, dependiente de la Dirección de Enseñanza Artística de la Provincia de Buenos Aires. Y a partir de 2004... Juan Falú, guitarrista, gran guitarrista, la convoca para ejercer como docente en la carrera de tango y folclore del Conservatorio Municipal Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, muchos de los pianistas que salen de los conservatorios y que estudian música popular, folclore, tienen toda esta impronta de Lilian Saba, que ha grabado discos maravillosos, que ha participado en un montón de discos. Hay un disco que se llama, por ejemplo, Sonideras, con otra pianista que es Nora Sarmonia, muy interesante. Hilda Herrera, que nació en Capilla del Monte en 1933, también es pianista, compositora y educadora, y es la que escuchamos en segundo término. Y a lo largo de su carrera, por ejemplo en el 2002, creó el CIMAP, que es Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano, que es dependiente de la Dirección Nacional de Música de Argentina, el cual nuclea jóvenes pianistas dedicados a la música de raíz folclórica y al tango. Se ha formado en muchísimos países, es profesora de música en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, ¿no? Dependiente de la UBA. Así que son mujeres que todo su conocimiento y su estudio lo van trasladando, ¿no? a los jóvenes. Y un gran trabajo, ¿no? El trabajo de Hilda Herrera en el CIMAP es maravilloso. Compositoras también, además, con lo cual eso hace que sigan creando, creando y creando. Tal vez no son tan conocidas, pero es maravilloso lo que estamos escuchando. Ahora vamos a dedicar un segmento como a los más conocidos, nombres que no nos son por ahí tan ajenos como los que escuchábamos antes. Y vamos a escuchar a estos dos grandes intérpretes, a Ariel Ramírez y a Adolfo Ábalos. A Ariel Ramírez lo vamos a escuchar acompañado por Jaime Torres en un calullo, un tradicional boliviano, y a Adolfo Ábalos en una chacarera doble que han compuesto ellos, que es la de Los Angelitos. Momento también muy bailable, con el calullo, ritmo tradicional boliviano con mucho movimiento, y la chacarera doble también con mucho movimiento. Entonces vamos a los clásicos dentro de lo que es el piano, Ariel Ramírez y Adolfo Ábalos. segunda. Ahí vamos con los clásicos entonces en el piano, Ariel Ramírez y Adolfo Ábalos. Conocida la trayectoria de ellos, así que no vamos a hablar mucho de ellos, sí, por ahí de los intérpretes menos conocidos, ¿no? No por eso menos buenos. En el 2000 grabó el piano de Adolfo Ábalos, lo que fue como su primer disco solista, y tenía programado para el 2008 grabar otro. No ha llegado. De Ariel Ramírez es conocidísima su trayectoria junto a Mercedes, las composiciones junto a Félix Luna. Bueno, una trayectoria tremenda. Saludamos a la gente del Boletín Isleño, gran nota sacado el Boletín Isleño que se reprodujo por todos los medios en lo que tiene que ver en el rechazo de los isleños a la ordenanza con respecto a las construcciones que perjudica a los habitantes de las islas. Aprovechamos en ellos también a saludar a toda la gente que escucha el 88.3. Y que reside justamente en las islas. Saludamos a Claudio Rabino, a María Álamo Dorado y a Sara Mamani, Jaime Torres, que lo escuchábamos junto a Ariel Ramírez, decía, y a Irma también le mandamos saludos. Les decía que Jaime Torres, a quien escuchábamos en el Calullo junto a Ariel Ramírez, decía, tienen que escuchar y prestarle atención a Sara Mamani, y estaba en lo cierto. Un disco hermoso que se llama Yo Tengo Palabras, que los que siguen el programa viernes a viernes, ni bien llegamos de Cosquín, presentamos algunos discos, escuchamos y disfrutamos. Uno de esos discos, bien recordarán, que era el de Sara Mamani, Yo Tengo Palabras, uno de los grandes discos que ha salido en los últimos tiempos. Excelente compositora, ¿no? Es Sara Mamani. Bien, vamos a pasar ahora a intérpretes jóvenes, no sé si tan jóvenes, pero por lo menos de las últimas décadas. Y vamos a escuchar, también aprovechando esta variedad de ritmos que estamos presentando, primero vamos a seguir por el noroeste y vamos a escuchar una danza tradicional que es el Guairamuyoj, que por lo menos en las recopilaciones aparece como su recopilador José Gómez Basualdo. Guairamuyoj, que significa viento en remolino, lo vamos a escuchar interpretado por Marcelo Perea, y luego nos vamos a venir para el lado de La Pampa, un aire de milonga, Pampa Escondida, composición de Suma Paz y René Vargas Vera, que va a interpretar Juan Carlos Cambas, junto a otro gran pianista, que en los últimos tiempos ha sido el pianista de Mercedes Sosa, que es Popi Spatoco. Y de paso escuchamos también una canción cantada que no hemos tenido hasta el momento, y aprovechamos para incluir la excelente voz de Suma Paz. Saludos para Carlitos Maciel, que como todos los viernes lo vemos ahí del otro lado del vidrio. Entonces vamos con Marcelo Perea y Juan Carlos Cambas. Thank you. bajo la cruz del asfalto, yace la pampa dormida, torreones de cielos altos tapan su huella escondida, tiende su falda en la orilla, sobre la plata del río, y la atraviesan las villas de Yuyal y Pobrerío. Apaga su voz secreta el estrépito en el aire, se velan sus lunas quietas con la luz de Buenos Aires. De su nombre, tropel de balones idos, de batallas y de hombres, retumbo sordo de cascos, sombra de potros perdidos, gestas de muerte sin asco, gestas de tiempos vencidos. Pero en la verde gravilla que entre grietas se abre paso, ese breve pedazo está la pampa escondida. Y ahí teníamos con el Guairamullo primero a Marcelo Perea y lo último que escuchábamos a Juan Carlos Cambas, acompañado con otro pianista que era Popi Espatoco, y su mapás cantando Pampa Escondida era el tema. Marcelo Perea es santiagueño, de Santiago del Estero, gran pianista, ha sido parte de muchísimos conjuntos, ha sido ganador de un Precosquín junto a, el Duende a Néstor Garnica, el violinista. También participó de un trío muy interesante junto, por ejemplo, al Rally Barrio Nuevo, antes de que Rally lance su carrera como solista. Y a fines del 2008, con producción independiente, grabó este, lo que es por ahora su último disco, que se llama Salí, como decíamos, en el año 2008. Luego fue productor del disco Corazón de Pájaro de Teresa Parodi. Nos anticipa que está por grabar un disco que se llama Sin Pensar y que por supuesto estamos ansiosos de que lo saque el gran Marcelo Perea. Otro que escuchábamos era Juan Carlos Cambas, pianista que reside en España, allá por Asturias, por la España gallega. En 1997 grabó su primer disco, Solo Luz, un discazo con muchísimos invitados como Zuna Rocha, Carnota, otro pianista que es Spinazzi, Domingo Cura. Y luego en el 2007, ya en España, grabó su segundo disco solista, del que sacábamos esta canción, llamado Almas en el Viento, música argentina de raíz, que es tremendo, un disco maravilloso, del que también participan muchos invitados, como escuchábamos por ejemplo Popi Espatoco y Suma Paz, pero además participan Jairo, Jaime Torres, el pianista Eduardo Lago que escuchábamos al principio, China Zorrilla haciendo un recitado, Mercedes Sosa, otro que participa haciendo recitados es Luis Landricina, Raúl Carnota, bueno, muchísimos referentes, participa por ejemplo cuando no era tan conocido, en 2007, Abel Pintos, también, Juan Carlos Cambas. Antes de entrar a los últimos dos temitas que vamos a escuchar en el programa de hoy, sabiendo que nos quedan muchos afuera, después, como pasa siempre, pueden decir, faltó tal, y bienvenido sea, porque para el 2 los incluimos, como Julián Ratti, que nos decía, bueno, en el Río, también hay grandes compositores, como Julián Ratti, y nos nombraba a otros compositores más que habíamos pasado en otros programas, Julio Miño, poeta santafesino, pero que en lo que fue la selección del Río los dejamos afuera, ¿no? También por cuestiones de tiempo. Queríamos hacer la invitación para el domingo 5 de mayo, ¿eh? A las 20 horas se presentará Rubén Zoifer y Destino Incierto, presentan Entre el Cielo y la Tierra. En este programa se invita al espectador a un viaje musical a través de las distintas geografías del planeta. Se interpretan canciones y melodías de variados lugares del mundo acompañadas por relatos de la creación, las constelaciones y los planetas. Zoifer se ha presentado en las más destacadas salas teatrales de Argentina y realizó giras por Europa y América Latina. Zoifer y Destino Incierto en La Chaveta será esto, en Mediterránea, perdón, Café Teatro Tucumán 3378, la ciudad de Buenos Aires. Allí participan de este conjunto Rubén Zoifer en flautas, Maya y Lilia en teclado, Martín Cuaglia en guitarra, Santiago Rudas en percusión y la voz de nuestra queridísima locutora de FM La Barca, María Bradley. Así que invitamos a todos al domingo 5 de mayo a las 20 horas a ver precisamente a María Bradley. Ahora, para despedirnos, tenemos dos temas también de intérpretes. Bueno, en este caso un intérprete de ahora y uno de antes. Vamos a escuchar primero a Silvia Teijeira, que es pianista argentina, nacida en Federal, la provincia de Entre Ríos, y que, por ejemplo, asistió a clases y cursos con El Negro Aguirre, con Lilian Saba, con Di Pietro o con Walter Heinze, ¿no? Entre otros grandes. Fue alumna de varios talleres, participó, ¿no?, de estudios de folclore con Hilda Herrera, que escuchábamos hoy, y ha grabado dos discos, ¿no? Dos discos maravillosos. De uno de esos discos vamos a escuchar una canción que se llama La Isla, canción litoraleña de Chacho Müller, compositor. Así que se lo dedicamos a todos los isleños, a la gente del Boletín Isleño especialmente. Rulos de Samba es el primer disco y el segundo disco, que es del que sacamos este tema, es Latiendo, del año 2009. Y luego vamos a escuchar a un maestro, un grande, que es Remo Pignoni. Pasurrastra es el tema que vamos a escuchar. Remo Pignoni ha tocado con varios, pero bueno, recién más adelante empezó a componer a los 43 años cuando conoció y se empezó a integrar más al piano después de conocer a su maestro Alfredo Ábalos, a Hilda Herrera, ¿no? En la casa de Tucho Spinazzi precisamente. Hamlet Lima Quintana dijo cosas muy bonitas de él. Por ejemplo, decía: el verdadero creador enfrenta el problema en forma cotidiana y con esa misma cotidianeidad resuelve ser. Pese a todo, a las esperas, a las postergaciones, a los desconocimientos, a los deslumbramientos, a los improvisados, a los impostores. Este es el caso de Remo Pignoni, quizás el auténtico habitante del silencio creador. Qué maravilla, ¿eh? Y por ejemplo, él compuso canciones y manifestando un gusto bárbaro, ¿no? Porque con letras de Alfonsina Storni, Margarita Durán, José Pedroni, Tejada Gómez, Lima Quintana, León Benaroz, Petrocelli, bueno, un montón, ¿no? Ha sabido elegir bien Remo Pignoni. Pasurrastra es lo que vamos a escuchar de Remo Pignoni. Este ha sido el programa de hoy de los pianistas. Sabemos que quedaron muchos pianistas afuera. Qué sé yo, Cuchi Leguizamón, uno de los grandes, era pianista. No entró hoy Polo Jiménez, catamarqueño, otro gran pianista, Marta Viera de aquí de San Fernando. Entre los nuevos podríamos haber pasado a Gerardo Bautista, a Patricia Lamberti, a Joel Tortu, ganador de Precosquines y de Cosquines, ¿no?, como revelación. Facundo Ramírez, hijo de Ariel Ramírez, Eduardo Espinazzi, Nora Sermoria, Topo Encinar, Leopoldo Deza, grandes maestros como Einse, como Carlos el Negro Aguirre, como Manolo Juárez, como Guillermo Zarba, como Emilio de la Peña, nos han quedado afuera, Alberto Castelar, Lito Vitale, Waldo Belloso, cuántos que podemos nombrar, pero bueno, los tendremos para un próximo programa seguramente. Entre los jóvenes, Andrés Pilar también, y si me olvido de alguno, ustedes después me dirán. Ahora nos despedimos entonces escuchando a la entrerriana Silvia Teijeira y al santafesino, por el litoral va la cosa, Remo Piñoni.